quien es concejal desde el bloque del peronismo, para, bueno, consultarle cuáles son los análisis que se vienen realizando luego de las elecciones del día de ayer y los resultados que se mostraban. Muy buenos días, Luis. Buenos días para todos ustedes y para los oyentes. Bien, bueno, primero empezar más que nada en el análisis, cómo se evalúan estos resultados tanto en Guaymallén como a nivel provincial y las reflexiones que se hacen para dentro del peronismo. Creo que hay que parar un poco la pelota y analizar fríamente, liberado un poco de las pasiones, el resultado, porque acá lo que uno tiene que interpretar claro y concretamente es lo que la gente expresa y piensa. Bueno, la gente expresa y piensa que lo que ha votado es lo correcto, pero en realidad lo que hay que tratar de analizar es un poco el escenario, cómo se conforma el escenario por el cual, ¿no es cierto?, la gente de alguna manera decide cómo vota, ¿no es cierto?, que está bien y así tiene que ser. Bueno, nosotros vamos a hacer un análisis tranquilo, pormenorizado del resultado de las elecciones. Por supuesto que no estamos satisfechos bajo ningún punto de vista, es decir, que nosotros estamos satisfechos, no nos vamos a andar haciendo condolencias de algo que no es real, porque hay una realidad, que es a la que nosotros realmente nos choca y nos duele. La realidad es la que palpamos todos los días y es por la situación social y económica que está atravesando todo el país, no solamente Mendoza y nuestro departamento, pero todo el país. Bueno, en definitiva, esto nos obliga a que nos sentemos, asumamos cada uno de nosotros nuestros errores y nos pongamos a trabajar para recuperar la Argentina y también la provincia de Mendoza y el departamento, porque se tejen muchas cosas que no son reales en este departamento. Mire, esta provincia ha sufrido lo que pocas provincias en la historia de la democracia sufrió. El gobierno anterior, el de Paco Pérez, que hoy día está vapuleado y atacado, no pudo tener presupuesto, boicoteado, mi palabra es boicotear, porque así fue, durante los dos últimos años de su gestión no tuvo presupuesto. Y no solamente eso, sino que no se le permitió por porque tenía la mayoría en las cámaras, y Cornejo era el presidente de la Unión Cívica Radical, no pudo ni siquiera acceder a un endeudamiento. Fíjese la diferencia entre la concepción que tenemos uno y lo que tienen otros. Nuestro partido sí le dio a Cornejo la posibilidad de tener endeudamiento, y es lo que él vende a través de todos los medios, y muchos medios motivados por alguna razón así lo ensalzan y lo levantan, que ordenó administrativamente la provincia. Lo que le dio respaldo a Cornejo precisamente es la actitud del peronismo, que piensa en Mendoza y no en las actitudes partidarias, la posibilidad de que se endeudara y ordenar. Y lo ordenó, porque supuestamente lo ordenó, porque fíjese cómo termina Mendoza. Teníamos 3.8, 3.9 en el 2015 de desocupación, y hoy tenemos arriba de 8 puntos. Fíjese cómo Mendoza pasó a ser la segunda provincia más endeudada del país. Sin embargo, nosotros escuchamos todos los días, a través del aparato mediático provincial, sostenido por la pauta publicitaria que paga en algunos medios hegemónicos que obedecen a esa pauta publicitaria, que la provincia de Mendoza está ordenada. Y fíjese cómo termina, si nosotros analizamos la obra pública del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores y de este gobierno, vamos a ver la profunda diferencia que hay. Un gobierno que no pudo tener dos presupuestos, que no pudo tener acceso, construyó obras como, por ejemplo, el Hospital de Malargüe, el Hospital Ramón Carrillo, en Las Heras, que en la gestión anterior no pudo poner en pleno funcionamiento, sí funcionaba, en pleno funcionamiento por falta de recursos de financiamiento para poder completar algunos servicios que faltaban en el Ramón Carrillo. Ramón Carrillo se pensó y se ideó para liberar de alguna manera la concentración y la saturación del Hospital Noti, de nuestro gran Hospital Noti, obra también, ¿no es cierto?, de gobierno justicialista. Entonces, dime, ya estamos hablando de obra de infraestructura. Este gobierno que ingresó paró, estando casi un 70% determinado, la estructura del estadio provincial, que después nos salió más caro por capricho del señor gobernador. Y podemos nombrar el Le Parc. y podemos nombrar tanto Jaque como como Paco Pérez la construcción de escuelas. Digo, no he podido saber que se hayan construido una sola escuela en esta gestión, a pesar de tener supuestamente ordenada todas las finanzas. Entonces, en educación, ¿qué es lo que va a avanzar? Ya avanzaron en la en el famoso irte en aula, ¿no es cierto? Ahora, hablemos de calidad de educación. Y no ha podido hacer absolutamente nada y ni avanzar nada. En el gobierno anterior se hicieron unidades de atención intensiva de salud. Pues, y ahora comparamos la obra de lo que ellos han hecho, que es todo cemento, romper plazas que estaban en buenas condiciones para hacerlas nuevas, con lo que eso implica, porque lo que aquí acá nosotros nos tenemos que preguntar es cómo se aplican los recursos, cómo se ejecutan el gasto de los recursos, tanto en la provincia como en el municipio. Mire, la gestión de Abraham, digo, tenemos algunas diferencias, todo lo que sea, pero la gestión de Abraham, si algo se caracterizó, por hacer obras, primero en los lugares donde nunca se habían hecho, pero fundamentalmente con una metodología, que es la de las obras por administración. ¿Qué significa eso? ¿Qué se hacían con empleos municipales? ¿Qué significa eso? Transparencia. Fíjese que las gestiones, digo, a ver, nosotros hemos tenido 6 gestiones y yo quiero que me escuchen todos los guaymallenos. Y con esto no quiero decir que no nos hayamos equivocado, por favor, digo, si no nos estaríamos tapando los oídos y los ojos y no queremos reconocer las cosas. Nosotros teníamos un área de espacios verdes. En este municipio hubieron 6 gestiones peronistas que cambiaron el departamento. Antes el Guaymallén se le decía que era un departamento dormidero. Bueno, le fuimos cambiando la identidad. La dirección de espacios verdes hacía plazas y espacios verdes por administración. Ahora tenemos nosotros que se lo hacen por empresas privadas. Un ejemplo, el destoconado. ¿Qué es el destoconado? Lo deben saber todos los vecinos de Guaymallén, que tienen que parir para sacar un árbol por la burocracia que hay entre la ley provincial, etcétera. Es sacar el pedazo de tronco que quedó de un árbol que se erradicó. Hace una empresa privada. Yo le quiero recordar a todos los guaymallenos, todavía tienen que ver que en este departamento hay muchas lámparas de sodio que se recambiaron. Se hizo toda la reconversión en la gestión de Alejandro Abraham. ¿Cómo se hizo? Los recursos vinieron de la nación. El departamento no tuvo que poner absolutamente nada. Y le quiero recordar a todos los vecinos de Guaymallén, por ejemplo, que lo acompañamos para mejorar el rendimiento energético del país, que en cada una de las casas fue donde se llevaron lámparas de bajo consumo. Todo eso lo mandó el gobierno nacional, no tuvo que hacerse cargo el municipio. Hoy el municipio hace la reconversión a LED con un préstamo de 53 millones de pesos. Fíjese en las diferencias, y con empresas privadas. Y ahí le hago un paréntesis en lo que respecta a la situación hoy del municipio de Guaymallén, hoy del departamento de Guaymallén, que recién, bueno, estábamos en comunicación con Evelyn Pérez, quien nos hablaba de la emergencia económica acá. Pero bueno, no nos, que algo que se me llama la atención muchísimo ahora hablando fuera de línea con Luis Francisco, que bueno, hace 2 semanas se habría reglamentado la emergencia alimentaria acá en Guaymallén también. Mire, haciendo uso de sus mayorías, hará cosa de un mes, el bloque oficialista aprobó la emergencia económica. Uh-huh. Nosotros le pedimos que se tratara en comisiones para explicar, que nos explicaran por qué en Guaymallén había que aplicar la emergencia económica. Tenían los funcionarios, miren, nosotros tenemos este problema, el otro problema. No pudimos lograrlo, yo tienen el número, lo aprobaron. La fundamentación fue de que para que no se pararan las obras. Entonces nosotros le planteamos que hacía más de un año nuestro bloque había presentado la emergencia alimentaria. Uh-huh. Y no habíamos logrado poder tratarla. La sesión del 12 de septiembre, nosotros presentamos un proyecto declarando la emergencia en materia alimentaria por el término de un año, mejorando inclusive, ampliando la que habíamos presentado hacía un año nosotros, y no hubo más remedio que aprobarla. Ahora, ¿Qué significa una emergencia económica? La emergencia económica significa que... Como para hablarlo al vecino y a la vecina, ¿qué es lo que significa y cómo repercute? Porque, por ejemplo, recién hablábamos con Evelyn y decía que no se va a realizar ningún recorte de los salarios, que todo sigue funcionando con normalidad, que las obras públicas se van a seguir realizando. Pero bueno, nos llama la atención en un clima tan álgido a nivel nacional y ellos están acompañando esta propuesta. Fíjese que significa que se le da... facultad, le da posibilidad al señor intendente de sortear medidas legales que normalmente la ley de obra pública y otras normas que existen para las licitaciones de las obras públicas tiene que cumplir. Entonces le da una flexibilidad, a mi modo de entender, poco transparente, ¿no es cierto?, para poder seguir mal. Pero nunca plantearon ellos la emergencia alimentaria. Plantearon la emergencia económica, pero para esto así está fundamentado, está grabado, la versión taquigráfica y está grabado en la versión de YouTube de la sesión, en donde el fundamento de ellos fue eso, y en donde nosotros le hicimos el planteo que fuera a comisión, junto con los otros bloques también de la oposición, para que nos explicaran por qué la emergencia económica, cuando aquí, ¿no es cierto?, no había, no puede tener, es muy largo el tema presupuestario de Guaymallén para poder desarrollarlo, pero... el tema salarial, fíjese que han puesto por debajo de la línea de indigencia a los empleados municipales esta gestión. El salario básico de la categoría más baja en el año 2015 era de 6.700 pesos. El actual es de 8.090. Mientras que están diciendo que la canasta básica son 13.000 pesos y lo necesario para una familia tipo para vivir por debajo de la línea de pobreza son 33.000 pesos, lo que se ha hecho flagrantemente en este departamento es explotar al trabajador municipal. Y inclusive con plazos fijos han lucrado.